Che, ¿qué hacen acá todavía? Ya terminó la grabación. Yo quiero seguir bailando. Yo estoy esperando a que esté lista mi receta. ¿Y yo para comer? A mí se me perdió el cachafaz. ¿Alguien lo vio? Está acá conmigo. Se me durmió en el bolsillo. ¿Y vos, Gonza? ¿Qué haces ahí escondido? ¡Shh! Ya se fue el monstruo.